Esta vez sí dolió, dolió perder tu amor. Se fue en verano y no volvió, y en el invierno no hace calor. Esta vez sí dolió, dolió perder tu amor. Se fue en verano. No hace calor, y yo me muero por estar con vos. No me extrañas, sé que tienes otro, otro pendejo que creyó en vos. Y yo aquí mirándote, viendo la foto que archivé ayer. Me duele el caption que borré y la canción de Bad Bunny que te dediqué. Esta vez sí dolió, dolió perder tu amor. Se fue en verano y no volvió, y en el invierno no hace calor. Esta vez sí dolió, dolió perder. Se fue en verano y no volvió, y en el invierno no hace calor. Trato de tener mi mente ocupada, pero no dejo de pensar pendejadas. Que si ya comiste, si dormiste bien, si te compró el perfume que te gustó oler, o si te da el masaje como yo en los pies. Yo sigo jugando a la escondida, paso llorando todos los días. No consigo que sane la herida, me duele ver que ya no son mías. Extra Smoney, esta vez sí dolió. Dolió perder tu amor. Se fue en verano y no volvió, y en el invierno no hace calor. Esta vez sí dolió.